Señor. Gracias por tu amor, Jesús. Gracias por la vida, gracias por el aire y por darme la luz. Gracias, mi Señor. Gracias por tu amor, Jesús. Gracias por la vida, gracias por el aire y por darme la luz. Por todas las cosas te brindo alabanzas, por dar a mi alma eterna esperanza. Recibe este canto que brota en mis labios e inspira tu gracia, por darme la fuerza de un nuevo día, por todo lo bello que existe en la vida. Tributo alabanzas en adoración, cuán grande eres, Dios. Este canto que brota en mis labios e inspira tu gracia, por darme la fuerza de un nuevo día, por todo lo bello que existe en la vida. Tributo alabanzas en adoración, cuán grande eres, Dios. Por todas las cosas te brindo alabanzas, por dar a mi alma eterna esperanza. Recibe este canto que brota en mis labios e inspira tu gracia, por darme la fuerza de un nuevo día, por todo lo bello que existe en la vida. Tributo alabanzas en adoración, cuán grande eres, Dios. Cuán grande eres, Dios.